24/7. Podcast de noticias. Un gusto presentarles el podcast diario. Avanzan las obras del residencial estudiantil en la zona del Hospital Durazno. Detrás del Hospital Doctor Penza, a unos 60 metros del Polo Educativo Tecnológico y la Universidad Tecnológica del Uruguay, la empresa RMG Construcciones está levantando desde cero el futuro alojamiento para estudiantes, profesores y profesionales de salud pública, resultado de la licitación número 09/2023. Como ya habíamos anticipado en Durazno Digital, este edificio, concebido con la finalidad de albergar transitoriamente a los alumnos del Polo y la UTEC, abrirá también sus puertas a estudiantes mayores de edad de otras instituciones como formación docente y a los profesionales que, con dedicación, prestan sus servicios en el nosocomio cercano. Ubicada en la esquina de las calles Miguel C. Rubino y Maestro Agustín Ferreiro, en el corazón del conglomerado educativo y sanitario de la ciudad de Durazno, esta obra, que está llamada a convertirse en un pilar más de la comunidad duraznense, tendrá un costo de 21.763.496 pesos uruguayos, según la cartelería colocada por la empresa a cargo del proyecto. 24/7. Volvemos en cualquier momento y recuerden recorrer nuestras páginas actualizadas los 7 días de la semana. Podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.